Bueno, que he dicho que ganamos. ¡Eso! ¡San Miguel! ¡Somos los mejores! Oigan, muchachos, lo estamos haciendo muy bien. Primer lugar en la tabla de posiciones y yo, primer lugar en distintas posiciones en la cama. ¡Ey! ¿Saben lo que he aprendido en esta etapa de gallo? ¡Variedad! Si eso es lo que les gusta a las chicas, eso es, ¿o no? ¡Eso! Vean, en la variedad está el gusto. 69, 73, 45, 70. Mientras sea bella, puede ser negra, morena, rubia, trigueña, china, que yo le enseñaré todo, todo sobre el amor. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Todo bien, mientras te estés cuidando. Recordá que no sos un gato con 7 vidas. Kenneth, la forrada es lo mejor. No, hombre, eso es horrible. Eso no es de hombres. En cambio yo... ¡Echo mi polvorete! ¡Raca tapón chinchilla y me sacudo! ¡Seguí así y se te va a caer! Un momentito. Eso sí no te lo permito, ¿ah? Vení que te voy a dejar el marco los dientes en el suelo. Vení. A ver si es cierto. A ver, ¿cuándo vas a entender? ¿Cuándo vas a entender? ¿Pero qué está pasando aquí? Es que es culpa de él. Yo solamente le dije que le iba a dejar el marco los dientes en el suelo. Yo no te estaba insultando, Kenneth. Te estaba aconsejando. ¿Pero de qué? De protegerse. Cada vez que te acostás sin protección, corres el riesgo de contraer sida, gonorrea, sífilis, embarazos no deseados y un montón de cosas más. Ay, Alan, no seas tan dramático. Y riesgo de contraer cáncer y otras infecciones. Otro. ¿Qué? ¿No sabías? Saben, yo creo que exageraron un poquito. Informate antes de renegar. No sabes lo serias que pueden ser las infecciones. Ey, ¿será por eso que me duele cuando orino? Anda a revisarte, Kenneth. Que sexo sin condón es cosa seria. Buenas, señorita. Vengo por los resultados de unos exámenes a nombre de Kenneth Ferguson. Ah, sí. Aquí tiene. Gracias. Ay, no. No puede ser. A ver, muchachos. ¿Qué? ¡Ey, Ortiz! Vamos. Vos vas hoy por la banda derecha. A ponerle ganas. ¡Vamos! ¿Y Kenneth? ¿Qué pasó con Kenneth? Bueno, que está incapacitado con un tratamiento. Tuvo suerte de haber ido al médico a tiempo. Se lo dijimos, ¿se acuerdan? Claro, la otra vez. Se lo dijimos. La Fundación Justicia y Género presentó Métele un gol al machismo.